Ayer en La Habana estuvimos en una escuela que fundó Fidel Castro y me sentí feliz. Admiré la energía de los niños y las niñas y la voluntad política de este país por garantizarles educación. Felicito al gobierno de Cuba por ello, pero no todos los menores son tan afortunados. Ayer les pregunté, ¿qué pensarían ustedes si supieran que 168 millones de niños y niñas trabajan en condiciones de esclavitud? Muchos se sorprendieron. Son palabras de Kailash Satyarthi, activista indio, Premio Nobel de la Paz 2014. Preside el llamado Movimiento para Salvar la Infancia, que ha conseguido sacar de la esclavitud a 83.000 menores en varios países. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. El 3 de febrero se cumplían 55 años de la firma oficial de la proclama presidencial de Estados Unidos que imponía el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, aunque este de facto ya se aplicaba a través de numerosas sanciones y actos hostiles desde el mismo triunfo de la revolución. Hablaremos hoy de bloqueo, de turismo a Cuba, de Guantánamo, de Trump y de muchos más asuntos en Cuba Información Radio. Comenzamos. Algunos datos económicos interesantes, un aumento del 15% durante el mes de enero en la entrada de turistas a Cuba. Recordemos que en el año 2016 se batía un récord de entrada con 4 millones de turistas. Sin duda es uno de los renglones de ingreso de divisas para el país más importante y en crecimiento. Hay que recordar también que el 30% de los turistas a Cuba siguen siendo canadienses. Es el principal, la primera fuente, digamos, de personas o origen, primer origen del turismo a Cuba. Pero nos interesa más cómo se reparte, a dónde va a parar el ingreso que obtiene Cuba por renglones como importantes como el turismo. Y vamos a repasar un poco también cómo se distribuye el presupuesto nacional de Cuba, donde el 61% es gasto social directamente, una vocación social de la economía y del modelo social cubano que reconocían numerosos invitados al encuentro Pedagogía 2017 que se celebraba días atrás en La Habana y donde el activista indio Kailash Satyarthi, del que leíamos una frase al comienzo de nuestro programa, pues felicitaba a Cuba, por ejemplo, por invertir casi el 13% de su Producto Interno Bruto en educación. Recordemos que esta persona preside el llamado Movimiento para Salvar la Infancia, que ha conseguido sacar directamente de la esclavitud a 83.000 menores en numerosos países como India, Pakistán, Colombia, Brasil y varios países de África. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, la primera noticia a comentar, como bien has dicho, es una noticia muy positiva, que es el incremento que se ha recibido en la cantidad de visitantes en el mes de enero de este año, en un 15%. Sin duda es una noticia buena que confirma un poco la tendencia del turismo, tanto en número de visitantes como en ingresos que se percibe en los últimos años. Y que esperemos que se mantenga esta tendencia. Creo recordar que la planificación del incremento del turismo se ha planificado un 5 o un 6%. Obviamente el aumento del 15% en enero es un dato alentador. También hay que recordar que la temporada alta es precisamente en estos meses, hasta abril aproximadamente. Y bueno, ese primer dato me parece que es importante. También, aparte de que se confirma a Canadá como el primer país emisor de turistas, con un 30%, también se reporta un aumento importante de estadounidenses, creo que del 72%. Es una cifra alta, pero también hay que entender que al ser muy pocos los que viajaban, con las nuevas medidas, fundamentalmente el aumento a las categorías de estadounidenses que pueden viajar a Cuba. Recordemos que los estadounidenses no pueden viajar por motivos de turismo, sino si el gobierno de alguna manera confirma que van para una serie de categorías específicas, como viajes académicos, intercambios religiosos, etcétera. Pero bueno, también es un dato positivo. Luego está la otra cuestión del presupuesto estatal. La semana anterior hablamos de la importancia de la empresa estatal. Y creo que se puede ligar con esta cuestión del turismo, que recordemos que es uno de los renglones más importantes que aportan ingresos a la economía cubana, después de los servicios médicos, es el turismo. E insisto, en el programa anterior hablamos de la importancia de las transformaciones que está habiendo en la empresa estatal socialista. Un dato, en el presupuesto del Estado el 90% de los ingresos provienen precisamente de la empresa estatal. La empresa estatal y otras asociaciones mixtas con el capital extranjero tienen una fuerte presencia en el turismo. Por lo tanto, una buena parte de los ingresos provienen pues, de esta actividad. Entonces es muy importante la radiografía del presupuesto en qué se invierte ese dinero. Sin duda alguna, mucha gente piensa y en realidad es un hecho que casi nadie niega, que el turismo pues tiene ciertos perjuicios, ¿no? En muchos aspectos y en muchas dimensiones. Pero también hay que tener en cuenta que para financiar los sistemas de educación, de salud, la asistencia social y las pensiones, a los cuales se dedica más de un 60% del presupuesto, que es el gasto social, eso hay que financiarlo de alguna forma. En el anterior programa hablamos que las empresas estatales tienen más del 80% del peso económico en el Producto Interior Bruto de la economía cubana, posiblemente un 85%, y de ellas se genera la mayor parte de la riqueza del país, de la que una parte va a los presupuestos del Estado, con los cuales se financia las obras sociales y este proyecto humanista que tal y como se calificaba en algún artículo que ha salido, creo que en Cuba Debate. Bueno, repasamos temas económicos, temas sociales de Cuba, repasamos también este encuentro Pedagogía 2017 con intervenciones tan importantes como la de Frei Beto, como la de este activista indio Premio Nobel de la Paz 2014. Y bueno, es importante que también el modelo social de Cuba sea reconocido, dado que los medios internacionales siguen con una presión para tratar de descalificar, deslegitimar el modelo social y económico cubano. Pues es importante que importantes figuras, tanto de la política como del activismo social, como es el caso de este activista indio, bueno, pues de alguna manera den su aval, ¿no? O den su apoyo al ejemplo que significa Cuba en el mundo, ¿no, Lázaro? Sin lugar a duda. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Precisamente estas personalidades prestigian un evento tan importante como este, Pedagogía 2017, donde se trazaron, bueno, no solo las líneas maestras, sino que se expusieron logros importantísimos que tiene que ver con la política de la Revolución Cubana, con el sistema que el pueblo cubano defiende y que lleva adelante. No cabe duda de que los retos son permanentes y se trata de mejorar lo alcanzado y extenderlo con mayor eficiencia, pudiéramos decir. Prestigia este evento, estas personalidades y este Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, señalaba que 168 millones de niños y niñas en el mundo sufren explotación, son explotados y esclavitud. Algo lacerante, dramático, que no aparece en los grandes medios internacionales, estos oligopolios mediáticos que ponen su lupa de aumento en lo que sucede en Cuba y no se refiere, no hay un editorial que condene esta barbaridad en pleno siglo XXI. Por tanto, este es un evento importante que ha trasladado o ha visibilizado hacía el mundo una realidad, tantas veces negada, tantas veces conculcada a las grandes mayorías, a las personas que quieren conocer la verdad de lo que sucede en Cuba. Bueno, la verdad es esta: hay una política de del gobierno revolucionario que es el eje del sistema socialista cubano, donde la prioridad está en el ser humano, desde que nace, desde que se concibe. Y ahí vemos cómo los resultados de esta política está en estos logros sociales, educativos que tiene el país. No cabe duda que se está hablando del turismo. Bueno, el turismo es una de las piezas importantes de la economía cubana, como bien explicaba Dani, revierte no solo en nuevos proyectos sociales, sino también en el fortalecimiento de los sistemas prioritarios en la Revolución Cubana, como es el sistema, la educación, el sistema de salud, también el desarrollo biotecnológico, que esa es otra rama importante también. Es decir, en el campo de la economía, donde la inversión social tiene prioridad. Ese dato que tú aportas es ilustrativo de dónde radica la fortaleza de las políticas que lleva adelante la revolución, dónde está la prioridad y la fortaleza del sistema. En cuanto al turismo, lógicamente, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, eso ha sido como, digamos, la campana que estaban esperando millones de seres humanos del mundo para visitar Cuba, conocer esa Cuba tan misteriosa para muchos, tan escondida para una mayoría que no, es decir, que toda envuelta en una maquinaria de tergiversación, de manipulación, de mentiras, en fin. Quieren visitar Cuba y lamentablemente los únicos ciudadanos del mundo que no pueden visitarla con normalidad como turistas son los norteamericanos hasta el momento. Pero está llamado a incrementar ese turismo. Ya hay más de 4 millones y medio de turistas que visitaron el país el año pasado. Esto tiene que ir incrementando. Hablaba de un 30% de ciudadanos canadienses. El turismo canadiense es muy estable, es un turismo realmente de calidad que tiende a aumentar. Y desde luego los estadounidenses pues también quieren, por diversos motivos, pues tener la posibilidad de visitar con normalidad a Cuba como hacen a tantos otros países del mundo. Y eso es importante para la economía cubana, que, repito, tiene como eje fundamental la reinversión en programas importantes, programas sociales. Programas sociales como la educación. Volviendo a los datos de este encuentro Pedagogía 2017, hubo 3.000 delegados y delegadas de 151 países del mundo que tienen a Cuba como referencia internacional. Cuba, referencia internacional de la educación, y donde esta persona, Kailash Satyarthi, recordemos, decía: ayer en La Habana estuvimos en una escuela fundada por Fidel Castro, me sentí feliz y admiré la voluntad política de este país por garantizarles educación. Felicito al gobierno de Cuba por ello y, bueno, pues por todo lo que se invierte en educación. Bueno, efectivamente, cuando uno ve ese dato del casi 62% del presupuesto dedicado al gasto social, uno ve claramente cuál es la prioridad política de la revolución, que se plasma precisamente en el perfil de ese presupuesto. Pero es que, además de eso, también hay que recordar los resultados, ¿no? Porque, digamos, el sistema de salud, el sistema de educación, la asistencia social, las pensiones, pues son unas cantidades y unos montos muy importantes, pero que aseguran unos niveles muy altos, que al mismo tiempo son respaldados por algunos indicadores. Por ejemplo, la mortalidad infantil, que sistemáticamente ha ido bajando, incluso durante los años del periodo especial, los más críticos en la historia de Cuba, es uno de los indicadores que siguió descendiendo. Es algo importante. También la esperanza de vida, Y bueno, otros muchos datos, ¿no? Como el hecho de que Cuba sea uno de los únicos países, si no el único de América Latina sin desnutrición infantil, etcétera. De alguna medida, no solo es importante remarcar que el gasto social es una prioridad de la revolución, sino que además ese gasto social tiene unos resultados muy altos, que aseguran un desarrollo social y humano con todas las carencias que obviamente existen, pero en las condiciones de un país de la periferia del capitalismo, un país subdesarrollado, podríamos decirlo así, desde ciertas visiones, pues tiene unos indicadores realmente que son reconocidos con personas como el premio Nobel, ¿no? Indio que mencionabas. También quería mencionar dos cosas del presupuesto que quizás son algunas novedades. Una es el déficit que se planifica, que es bastante alto. El déficit no solamente es la diferencia entre los gastos y los ingresos, obviamente, sino también está incluido los servicios de la deuda externa y, digamos, los intereses que el Estado cubano tiene que pagar por bonos emitidos anteriormente para financiarse. Creo que el dato era 14.000 millones de un presupuesto de más de 60.000 millones de pesos. Es una cifra bastante considerable y que la novedad sería el tema de la emisión de bonos, que no me atrevería a decir que es la primera vez que se hace, no estoy seguro, tendría que confirmarlo, pero sí es algo reciente y que creo que es una política financiera válida, que sobre todo la idea, creo que lo explicamos también en programas pasados, la idea es que el año anterior ha habido una recesión, un descenso del Producto Interior Bruto de casi el 1%, y para este año se planifica un 2%. De crecimiento. Para lograr ese crecimiento en un escenario en el que la economía se está desacelerando, la estrategia por la que se apuesta son lo que se llaman las políticas contracíclicas, es decir, aumentar el déficit social para esos recursos dedicarlos a inversiones productivas en infraestructuras o en diferentes sectores estratégicos que sustituyan importaciones o que fomenten las exportaciones, de tal manera de que esas inversiones que se han logrado a través de un déficit produzcan una riqueza suficiente que permita crecer la economía y, por supuesto, devolver y pagar con las obligaciones del Estado hacia los acreedores, tanto externos como, no sabemos, no sé si los bonos los compra el Estado o son ciudadanos cubanos los que también pueden comprar estos bonos, que tienen un 2,5% de interés anual. Esta sería una novedad que creo que también es importante señalarla. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Hoy tenemos en El Caballete una experiencia singular, el último video de Alejandro Pérez con Sexto Sentido, con el que examinaremos las emociones de ustedes. Oye, Rufo. Pero yo también. Oye primero. Adoro la ciudad, tengo una casa y muy cerca estoy del mar. Sexto Sentido, grupo vocal femenino, formado en el Conservatorio Manuel Saumel de La Habana, comenzaron en el Rhythm and Blues y hoy son consideradas el cuarteto vocal cubano más importante y reconocido. Escuchamos su tema, Guajiro. Cuba Información. Seis personas muertas, 1.500 detenidas, es un primer saldo de las protestas contra el gasolinazo en México, donde el gobierno subió un 20% el precio de la gasolina y, por consiguiente, el coste del resto de productos. El diario español El País, en línea con otros grandes medios, cargaba contra las protestas y defendía como inevitables las medidas neoliberales del gobierno a través de una batería de reportajes, entrevistas y artículos. ¿Se imaginan por un momento que los muertos de México hubieran sido en Venezuela, como ocurrió tras el gasolinazo neoliberal de 1989, el llamado Caracazo? ¿Que la policía mexicana apaleara durante la protesta a 12 periodistas no ha sido noticia internacional, porque los únicos periodistas con problemas, según la prensa corporativa, están en Cuba o en Venezuela? Tampoco hemos leído nada en los medios occidentales sobre la detención en Washington del corresponsal de Russia Today cuando cubría las protestas contra el presidente Donald Trump, que acabaron con 217 personas detenidas. Semanas atrás leíamos que un ciudadano era arrestado en la Florida por amenazar a través de Facebook al presidente Trump. ¿Se imaginan que esto ocurriera en Venezuela, donde son constantes las amenazas de muerte a Nicolás Maduro en las redes sociales? ¿Qué leeríamos en la prensa internacional si la policía cubana arrestara al cantante Gorky Águila, quien en un vídeo advertía al presidente Raúl Castro, «Venimos a por ti»? En lo que va de 2017, más de 100 presos han perdido la vida en enfrentamientos en cárceles de Brasil. Como tantos otros medios, el diario ecuatoriano El Comercio culpabilizaba de los hechos a los principales grupos criminales de aquel país. Y para ello, daba voz en exclusiva a 7 portavoces institucionales, incluido el presidente Michel Temer. En contraste, el pasado año, este mismo diario, para informar sobre un incidente en un penal de Venezuela, dedicaba la mitad de la noticia a atacar al gobierno bolivariano. Y lo más increíble, la foto publicada era la de una manifestación opositora sin la menor relación con la noticia. En México asesinaban hace unos días al líder indígena Isidro Valdenegro. Murió a tiros igual que su padre 30 años atrás. Igual que la hondureña Berta Cáceres, asesinada hace un año, había sido premio ambiental Goldman. En 2015, 185 personas fueron asesinadas en el mundo por su activismo medioambiental. Ni una sola, por cierto, en Cuba o en Venezuela. En su informe de 2016, la organización Frontline Defenders coloca a Colombia como el país más peligroso para los defensores de derechos humanos, con 85 asesinatos. Nada que sea del interés de las tertulias de los grandes canales internacionales, porque quien viola los derechos humanos, nos repiten a diario, es Cuba, donde los famosos disidentes siguen disfrutando de los 20 millones de dólares que anualmente les asigna el Congreso de Estados Unidos. Leemos que en Guatemala el 46,5% de la población menor de 5 años sufre desnutrición. En Colombia es del 13,2%, pero esta cifra se duplica en zonas como La Guajira, donde cada 33 horas un niño o niña muere de hambre. Pero, ¿por qué no leemos artículos sobre este drama en los diarios internacionales de gran tirada? Quizá porque sería inevitable mencionar al único país de América Latina, según UNICEF, que no ha fracasado en la batalla contra la desnutrición infantil. ¿Saben cuál es? La Organización Mundial de la Salud reconocía una vez más a Cuba por su labor internacionalista, por su labor solidaria en el campo médico durante tantos años, y en concreto otorgaba por unanimidad el Premio de Salud Pública en memoria del doctor Lee Jong-gut a la Brigada Henry Reeb cubana, cuyo nombre completo es Contingente Internacional de Médicos Especializados en Enfrentamiento de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeb. Esta brigada, que se fundó el 19 de septiembre del año 2005, una de las grandes ideas solidarias de Fidel, y se fundó en el escenario de la catástrofe del huracán Katrina en Estados Unidos. Fue un contingente médico que iba destinado precisamente a ofrecer ayuda humanitaria a Estados Unidos. Ayuda, por cierto, que fue rechazada por el presidente Bush de entonces. Sin embargo, esta brigada se constituyó como un elemento estable de la solidaridad y del humanismo cubano, de la ayuda humanitaria cubana a tantos países. Han sido 7.254 colaboradores médicos cubanos en 22 brigadas médicas desde entonces, ayudando en 19 países. Dos de ellos, Haití y Chile, han recibido la brigada en dos ocasiones y atendiendo nada más y nada menos que a 3 millones y medio de personas, salvando directamente la vida de manera comprobada a 80.000 personas. Bueno, pues vamos a conversar sobre esta brigada, sobre qué es lo que pasa con los médicos internacionalistas de la cooperación médica en el mundo, porque hay diferentes noticias también que han ido apareciendo. Bueno, pues efectivamente es un merecido premio al contingente, a la brigada Henry Reeb, que como has explicado, en ella han participado más de 7.000 profesionales que han estado en 19 naciones, si no recuerdo mal el dato. Y creo que bueno, que es un premio merecido, pero que de alguna manera también debe de servirnos de excusa o para visualizar lo que es la cooperación médica internacionalista de Cuba, no solo médica, también en otras esferas como el de la educación, etcétera, como uno de los una de las características o de las señas de identidad de la Revolución Cubana y en concreto el internacionalismo cubano, que siempre ha sido una prioridad y que en los últimos años, en realidad desde el mismo triunfo de la Revolución, Cuba no solamente ayudó siempre y cuando se lo pedían, para prestar o formar a guerrilleros, etcétera, sino que también prestó este tipo de servicios, ¿no? De médicos y de personal, digamos, no militar. Pero en los últimos años, estaba tratando de recordar el dato, creo que son, actualmente creo que hay 50.000 médicos en 60 países, y creo que es una cifra más amplia que va más allá de la brigada Henry Reeb y que hay que visualizar y hay que reconocer. También hay que recordar que las modalidades del internacionalismo de las misiones médicas son diferentes. Están, por ejemplo, estas en las que la Henry Reeb, en la que el Estado cubano asume todos los costos, y están en otras en las que no es así, pero que una parte muy importante de ese dinero sirve precisamente para financiar el mismo sistema de salud cubanos o otros programas como la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es una escuela de medicina que hay en Cuba, en la que estudiantes de todos los países del mundo con bajos recursos van a estudiar gratuitamente para luego prestar sus servicios en otros países. Entonces también es importante visualizar que esos ingresos también se dedican para este tipo de cuestiones muy importantes. Uh-huh. Leíamos también la noticia de que, bueno, en enero el presidente Obama, en una de las últimas medidas en relación a Cuba importantes, interesantes y positivas, pues derogaba el Cuban Medical Professional Parole, el famoso parol que suelen decir, es decir, un programa por el cual cualquier médico o personal sanitario cooperante de Cuba en cualquier país del mundo, yendo a un consulado estadounidense, yendo a una embajada, automáticamente le daban el asilo político y podía incorporarse a Estados Unidos con muchas facilidades para encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue abolido afortunadamente por Obama, un programa del año 2006 que implementó el presidente George Bush. No se sabe lo que va a hacer el señor Donald Trump. Pudiera ser que recupere este programa, cuyo objetivo es tratar de dinamitar todos los programas de cooperación sanitaria cubana. El gobierno cubano reiteraba precisamente hace unos días que cualquier persona, cualquier profesional sanitario que se haya acogido al parol, es decir, que se haya acogido a un supuesto asilo político, que puede finalmente regresar a la isla, que se puede reincorporar al servicio público de salud en las mismas condiciones que tenía antes, es decir, que no va a sufrir ningún tipo de represalia, como siempre se anuncia en estos casos. Y bueno, pues es una noticia también interesante, ¿no, Lázaro? Una noticia interesante, pero también hay que hacer un poquito de historia y recordar que la política de Estados Unidos, tanto de agresión directamente a Cuba en todos los campos, desde el 1 de enero de 1959, una de las prioridades, entre comillas, de esa política criminal fue despojar al pueblo de Cuba de los médicos que tenía. Cuba, el triunfo de la revolución, tenía apenas 6.000 médicos. Y esa política de estimulación, incluso de salidas ilegales que se mantiene, pues nos robó 3.000 médicos, más de la mitad de los médicos, al calor de esa estimulación y de esa política, pues abandonaron el país y abandonaron desde luego los servicios médicos y al pueblo cubano. Eso se ha mantenido en los años, pero ahora de una forma más pérfida, más descarada, pudiéramos decir, con ese programa Parol. Recordar que la cooperación médica internacionalista de Cuba también viene desde el mismo nacimiento, desde el mismo momento del surgimiento de la Revolución Cubana, dentro de todo un campo de ayuda internacionalista y solidaria que ha practicado Cuba con muchos pueblos del mundo. Recordar que la primera misión fue en Chile a raíz de un terremoto catastrófico, que fue la primera misión médica que se envió desde muy temprano, los primeros años del triunfo de la Revolución Cubana, y ahí ha continuado. Como bien tú has señalado, hoy a más de 60 países del mundo se le brinda esa importantísima solidaridad médica, no solo en el campo estrictamente humano, sino también en el campo social. ¿Qué pasa con esto? Es una contradicción de que el campeón de los derechos humanos, el que se autotitula campeón de los derechos humanos y de la democracia, pues afecte o pretenda afectar con sus políticas criminales uno de los estandartes que tiene que ver precisamente, uno de los estandartes de la Revolución Cubana, que tiene que ver directamente con la defensa de los derechos humanos de tantos desposeídos del mundo, de personas que no tienen asistencia médica, que no tienen ningún tipo de posibilidades y tienen que incluso morir de enfermedades que son perfectamente curables y son atendidas como es debido. Bueno, este programa solidario de Cuba también se ofreció, como bien tú has señalado, al pueblo norteamericano cuando sufrió los desastres del huracán Katrina. ¿Quién negó esta colaboración solidaria de Cuba? Pues el gobierno de George Bush. Y ese mismo gobierno de George Bush es el que implementa esta política de este programa Parole, que es lo que pretende ese, igual que hicieron al principio de la revolución, pues afectar, y ahora con un calado mayor, porque se ha desarrollado más a lo largo de los años la colaboración médica internacionalista de Cuba, que pretende vanamente pues afectar los programas solidarios de Cuba y también al interior del país, pues crear una situación de precariedad dentro de la política revolucionaria de potenciar este aspecto tan importante que tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Bueno, a cuenta de todo esto y del sistema de salud pública, hay que leer, por lo nauseabundo que es, un artículo, un reportaje o una noticia larga publicada en El País, que creo que se titula algo así como ¿Por qué Cuba consigue los indicadores de un país rico en materia de salud, ¿no? Con ese título que es tan alentador y que realmente si se quedara en el título quedaría muy bien, luego hay que leer el texto para leer toda una serie de... En el país salió. En el país de, bueno, de medias verdades, por supuesto, cosas que son ciertas y deficiencias y sobre todo ciertas carencias materiales del sistema de salud, pero todo para echar por tierra y más o menos para decir que si se consiguen determinados indicadores, lo único que les falta decir es que los indicadores son mentira, ¿no? Pero como no pueden decir eso, pues tienen que decir que realmente lo consiguen a través de, pues, de no pagar a los médicos, de incluso de, bueno, pues de que todo se financia a través de vender caros los servicios médicos al turismo, es decir, una serie de argumentaciones made in Miami, porque son las clásicas argumentaciones sobre este asunto. En cualquier caso, la supresión del programa del famoso Parol, es decir, este programa que ha intentado captar un importante número de médicos cooperantes cubanos, médicos en general, profesionales del sistema sanitario cubano, y que no ha sido exitoso, pero sí es cierto que algún daño ha hecho a Cuba, bueno, pues ese dato positivo pudiera tener una marcha atrás si realmente el gobierno de Donald Trump cumple o pone sobre el tapete algunas de las cosas que se han sugerido entre líneas, ¿no?, por parte de alguno de sus voceros. Incluso decía el vocero de la Casa Blanca actual, Sean Spicer, decía que están realizando una revisión completa de todas las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, a través de un análisis con un enfoque en los derechos humanos. ¿Qué te parece, compañero? Bueno, es que da risa si no fuera algo tan, tan dramático, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ser humano y estamos viendo los pasos, estamos siguiendo los pasos de esta nueva administración y si eso sucede, pues es una contradicción, porque efectivamente dicen que están Sean Spicer, que está haciendo una revisión total de abajo arriba, de arriba abajo, de las políticas de los Estados Unidos hacia Cuba, donde con acento fundamental en los derechos humanos. Bueno, si fuera así y si la visión de los derechos humanos fuera la que es y la que es reconocida mundialmente, no los derechos humanos parcializados y politizados, que es lo que han implementado durante muchos años, demasiado diríamos, pues no hay problema, no hay de qué preocuparse, porque uno de los países que cumple con los derechos humanos, con la mayoría de los derechos humanos, incluso más, en un porcentaje mayor que los propios Estados Unidos, es Cuba. Entonces, por tanto, no hay por qué preocuparse por esta administración, porque va a incluso a implementar políticas de cooperación, políticas donde vayan a fortalecer los vínculos económicos, los vínculos entre ambos países. Entonces, no tiene sentido que se implemente este programa Parole, que precisamente va contra los derechos humanos de decenas de miles y de millones de seres humanos en el mundo que son atendidos por especialistas cubanos en el sector de la salud. Más de 60 países. ¿Qué dirían los pueblos de esos países? Los niños, las mujeres, los ancianos. ¿Qué dirían si se quita ese programa? Y ven cómo por esta política de absorción de hacia como un embudo, como una aspiradora, pretende desestabilizar un programa tan humanitario como el que implementa la Revolución Cubana. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Se acaban de cumplir 55 años de la firma de la proclama presidencial de Estados Unidos, la número 3447. Fue el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente Kennedy firmaba esta proclama que imponía ya como de manera firme el llamado embargo comercial a Cuba, digamos el principio ya legal de todo el andamiaje del bloqueo económico, financiero y comercial a la isla por parte de Estados Unidos. Por supuesto, años antes ya había medidas contundentes de bloqueo a la economía del país. Y el secretario de prensa del presidente John Fitzgerald Kennedy, Pierre Salinger, contaba la anécdota que el presidente Kennedy había comprado o había encargado, había hecho un encargo de más de 1,000 tabacos cubanos, 1,000 puros, precisamente días antes de firmar esta proclama presidencial, porque sabía que ya después no iba a ser legal la compra de productos cubanos. Podríamos hacer un repaso de las causas o qué es lo que lleva a Estados Unidos a firmar, a impulsar esta política de guerra económica, pero sin duda uno de los asuntos fuertes, digamos, en los años anteriores es toda una serie de reformas económicas en Cuba que impactan a determinados poderes económicos de Estados Unidos, en concreto la aplicación de la reforma agraria en mayo de 1959 y otra serie de leyes revolucionarias que sin duda impactaron en el poder norteamericano. Buenas noches. Sí, sí. Bueno, aquí estamos en presencia de una de las agresiones más sostenidas en el tiempo que ha aplicado los Estados Unidos a país alguno. O sea, no hay datos en la historia reciente, en la historia contemporánea, de una política tan agresiva, tan criminal como es esta de bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos al pueblo de Cuba. Durante años se ha condenado la Asamblea General de Naciones Unidas esta política. Son 25 veces consecutivas que ha sido sancionada, condenada en la Asamblea General de Naciones Unidas esta política de Estados Unidos. Tiene que ver con la pretensión de los Estados Unidos de apoderarse de Cuba. Tiene que ver con, desde el punto de vista geoestratégico, con la posición que tiene o la idea que tiene Estados Unidos hegemónica hacia América Latina y el Caribe, y a su vez, siendo esta una zona vital de influencia para Estados Unidos, donde Cuba tiene un peso importante en esa geopolítica del imperio norteamericano. Esto, de una forma bastante inexacta y bastante manipulada, la prensa internacional, los grandes medios lo sitúan en el marco de la Guerra Fría. Hay que recordar que cuando triunfa la Revolución Cubana, que ha sido y es un proceso auténticamente cubano, popular, que viene desde la raíz misma de la nación cubana, del pueblo cubano, no había ningún tipo de vínculo con la Unión Soviética y el campo socialista. Es decir, que no se puede citarlo, aunque en el tiempo histórico coincide, pero no se puede citar. Ese no es la esencia, ese no es el motivo por el cual Estados Unidos implementa esta política. Esta política ya viene, Kennedy lo que hereda de la administración anterior, la de Eisenhower, todo como tú dices, un andamiaje que ya se estaba diseñando para ahogar a la revolución cubana, destruir el proceso revolucionario cubano en su nacimiento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Cuba estaba en una situación neocolonial. Una situación neocolonial privada de libertad, privada de independencia, privada de soberanía. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos intervino oportunistamente en Cuba cuando las tropas independentistas Manvisa tenían derrotado el colonialismo español y le impuso la enmienda a Platt. Estados Unidos, hay que recordar, era dueño de más del 75% de las mejores tierras cubanas. era dueño de la industria azucarera, era dueño de la minería, dueño de la empresa eléctrica, de la empresa telefónica, dueño del transporte, es dueño de la vida, dueño de los bancos, dueño de la vida de los cubanos. Esa es la verdad, una situación neocolonial. ¿Qué sucede? Que triunfa la revolución y nacionaliza un grupo de grandes empresas, pero a todas las, esa es otra cosa que atacan por ahí, pero manipulan y mienten, porque el gobierno revolucionario en el transcurso de los primeros años indemnizó a todas estas entidades o empresas que fueron nacionalizadas de distintos países. Estados Unidos no aceptó recibir, entrar en una conversación o llegar a un acuerdo para el tema de las nacionalizaciones de las empresas. Sencillamente porque pensaban con ya la política que estaban diseñando, pretendía que en menos de un año destruyera la revolución cubana y pretendía recuperar esas propiedades otra vez. La reforma agraria fue una medida revolucionaria que hizo justicia a tantas decenas de miles al campesinado cubano que era que no era propietario de la tierra que trabajaba. Esa es una de las primeras medidas que de calado que implementó la revolución. Entonces, hay que tener en cuenta que ya desde el mismo 1959 la administración de Eisenhower impuso la supresión de la cuota azucarera. Se pretendía con ello afectar al... hay que tener en cuenta que un 65-70% de las exportaciones cubanas tenían como destino el mercado norteamericano. Al suspender la cuota azucarera, pues se pretendía con ello que cayeran que hubiera desempleo, que cayeran los salarios reales, que los trabajadores del sector, que eran, bueno, decenas de mil, a pesar de la precariedad. Hay que tener en cuenta que la zafra eran unos 3 meses, estaba el llamado tiempo muerto, desempleo, en fin. Pero lo cierto es que afectar ese sector provocaría, según ellos, pues la desesperación, la precariedad, y que finalmente hubiera un movimiento que se alzara contra el gobierno. Es decir, que ya eso viene desde el mismo año 1959 y tuvo ya como colofón legal, pudiéramos decir, la firma de, como tú has señalado, del presidente Kennedy, que hereda ya esta política de la administración anterior. Esto ha seguido durante los todos estos años hasta hoy, que está en manos del Congreso finalmente desmantelar toda esta política. Pero lo cierto es que el bloqueo económico, financiero y comercial, lo único que ha pretendido es, al calor también de otras políticas, hay que tener en cuenta la guerra sucia de los Estados Unidos hacia Cuba, el terrorismo de Estado. Hay que tener en cuenta también los planes injerencistas y los programas de desestabilización interna. El alimento a los disidentes, estos grupúsculos contrarrevolucionarios que están medrando al calor de los 20 millones o 30 millones que destina Estados Unidos para la subvención interna. Es decir, es todo un andamiaje extraordinario que ha implementado Estados Unidos con el propósito de destruir la revolución cubana y retrotraer al país y a la sociedad cubana y el pueblo a la situación que había en Cuba antes del 1 de enero de 1959. Esa es la realidad de esto, para seguir con la apropiarse de Cuba, pues tener esa fuerza más, como advirtió el héroe nacional Apóstol José Martí, esa fuerza más para expandirse por nuestras tierras de América. 55 años también de otro hecho histórico, la segunda declaración de La Habana. Allí Fidel, en Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, hablaba al pueblo. Se producía además esta segunda declaración de La Habana ante más de 1,5 millones de personas el 4 de febrero de 1962, y era la respuesta a una de las agresiones, en este caso continentales, por parte, digamos, de los aliados, de los satélites, de Estados Unidos en la región, y era la expulsión de Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Por cierto, decir que hace bien poquito, escasos 2 años, la propia OEA, por primera vez en todo este tiempo, llamaba a Cuba para que se reintegrara a la organización. Cuba ha dicho ya hace mucho tiempo que salió de la OEA y que jamás va a entrar de nuevo en este Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Efectivamente, no solamente son 55 años desde ese 3 de febrero del año 62, sino que también son 55 años de la segunda declaración de La Habana, porque hay que recordar que el bloqueo realmente tiene diferentes fases, y incluso habría que decir que la política de agresión de Estados Unidos a Cuba, que no solamente se restringe al bloqueo, es anterior. Y en este punto, la expulsión de Cuba de la OEA no solamente significa excluirle de este mecanismo hemisférico de integración, sino que también supone una nueva fase en el bloqueo, que no solamente es esta declaración presidencial, sino que se extiende a todos, a la mayoría de los países de América Latina, excepto México, que no aceptó, digamos, el impedir el comercio con Cuba, avalando, digamos, a una cláusula democrática de la OEA, o alegando de que Cuba suponía una intromisión de una potencia extra regional, que era la Unión Soviética, que fueron las justificaciones que se tomaron para excluirla de la OEA y para que el bloqueo se extendiera a todo el hemisferio, no solamente de Estados Unidos. Eso me parece un punto importante. Luego hay hay dos grandes mitos sobre el bloqueo. Algunos de ellos, los dos, Lázaro ya ha explicado algunas cosas. El primer gran mito es que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba se establece porque Cuba sería algo así, la Revolución Cubana de alguna manera estaba infiltrada por la subversión comunista, y de alguna manera era un satélite de la Unión Soviética que amenazaba la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, para proteger su propia seguridad, implantó esta serie de medidas agresivas contra Cuba. Ese es el gran mito. El otro segundo mito es que el bloqueo fue una respuesta a las nacionalizaciones de propiedades norteamericanas, no solo por la ley de la reforma agraria, sino por las grandes nacionalizaciones que se realizan en Cuba en el año 60, sobre todo septiembre, octubre, que no solamente abarcaron a empresas estadounidenses, sino a empresas extranjeras y también a empresas de nacionales cubanos. El primer mito es falso porque, el movimiento que lidera la Revolución Cubana es el movimiento 26 de julio, que no es un partido, no era un partido comunista. Eso lo primero. Y de hecho, una gran parte de la confusión que la CIA y de los servicios de inteligencia tenía con cómo tratar y cómo lidiar con la Revolución Cubana era porque era algo que no se podían explicar, o que así, por ejemplo, como la intervención en Guatemala en el golpe de Estado contra Arbenz, en el gobierno de Arbenz sí había, digamos, colaboración con el Partido Comunista prosoviético, y obviamente ilegítimamente, pero eso lo utilizaron. En el caso de la Revolución Cubana era muy difícil, porque hay que recordar que el Partido Socialista Popular, que era, digamos, el partido comunista prosoviético que existía en Cuba en aquellos años, no es sino hasta marzo del año 58 cuando apoya la estrategia de lucha armada que promovía el movimiento 26 de julio. Por lo tanto, eso genera una gran confusión a la CIA. No sabía bien qué era. Realmente, la respuesta es que era una revolución autóctona y que era una revolución auténtica. Sí, con justicia social, obviamente, con un gran componente de justicia social y popular, pero en aquellos años ese partido no se identificaba o no se definía como comunista. Entonces, en el año 61, que es cuando se declara el carácter socialista en la revolución, ya anteriormente, en marzo del año 1960, Eisenhower ya había dado órdenes para empezar a organizar invasiones a Cuba, y por supuesto planes para asesinar a Fidel Castro desde octubre, noviembre, diciembre del año 59, es decir, después de la reforma agraria, ya se empezó a financiar a la contrarrevolución en Cuba, es decir, aquellos sectores anticomunistas y subversivos que estaban en contra de la revolución. Es decir, que el mito de que el bloqueo es una respuesta al supuesto comunismo de la revolución es falso, y el de las nacionalizaciones también no es ninguna excusa, porque la nacionalización o la expropiación, que no hay que confundir con la confiscación, toda expropiación, eso está reconocido en el derecho internacional. Cualquier Estado soberano tiene el derecho a expropiar propiedades de nacionales o de extranjeros si se considera que es por un bien público, obviamente con compensación. En Cuba sí hubo expropiaciones y de hecho se compensó. Algunos podrían estar más de acuerdo con la cantidad o menos, pero a todos los países, a todas las empresas de todos los países se los compensó. Y ninguna de esas potencias se le ocurrió imponer unas sanciones económicas, comerciales y financieras. Por lo tanto, el argumento de que es una respuesta a las nacionalizaciones, por supuesto que tampoco es un argumento muy endeble. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras, Reinaldo Castro, hoy en la tertulia, Daniel Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Bye.